FM regresa en momentos con Fernando Pavacamelo. Manzana Postobón apoya a nuestros ciclistas para que sigan llevando nuestra bandera mucho más alto. Manzana Postobón, patrocinador oficial del Tour Colombia 2.1. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más suelta y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un toque diferente a tus comidas. Propone pasas la nieve, como caídas del cielo. A todos nos gusta atraer lo bueno. Ahora Cristal, nuestra marca de agua preferida, atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Yo ya la probé y me pareció increíble porque es refrescante, tiene fibra y lo mejor es que los cristales son masticables. Es como una bebida, pero también un snack. La tienen que probar. Es deliciosa y por solo 1.500 pesos. Para tus propósitos de 2020 pensaste en tu familia, en tu trabajo, pero ¿incluiste a tu Chevrolet? No te preocupes. En enero estamos a tu lado, brindándote el cambio de aceite desde 90 mil pesos. Agenda tu cita en nuestros concesionarios. Chevrolet usa y recomienda lubricantes AC Delco. Conoce más en chevrolet.com.co. Nueva H2O Tronchelo. Perfecta para el César. Bueno, chichita. Para todos los conchuchitos de la mesa llegó H2O Tronchelo. Con delicioso sabor a tronja. Perfecta para las comidas. El fútbol es una religión. ¡Qué definición! ¡A palo cruzado! Que paraliza a esta nación. Va a pegar de pierna derecha, su característico trotecito. Y en RCN lo sabemos. A mí me gusta, como usted lo acaba de mencionar, los árbitros están dejando es que dirijas el VAR y no ellos. ¡Nuestro fútbol! Es por esta razón que somos la única cadena del país que transmitirá en vivo y en directo todos los partidos del fútbol profesional colombiano con la mayor infraestructura periodística y técnica de la radio. ¡Le pega la pelota de pierna derecha! ¡Vívalo con nosotros por RCN Radio, Antena 2 y Antena2.com, donde están los grandes eventos deportivos! En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Servientrega, presente en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Líder en la región andina, cuenta con un portafolio de soluciones globales que integran toda la cadena logística de principio a fin, desde y hacia cualquier lugar del mundo. Servientrega, una causa país. La FM Bogotá. 94.9 FM. La FM. Siempre. 24.